Hemen gaude gaur ba, aurkezteko datorren 8 maio jaietako zezenketa, no? Zezenketa berria urtero bezala, baina aurten garrantzitsuagoa da, ba, garai honetan ez da erreza, zaila da, benetan, edo zein udalentzat antolatzea jaiak eta zezenak be bai. Eta orduñakoentzat, pues ere bai, no? Zaila da antolatzea zezenketa bat. Baina aurten udal honek hartu du zezen festa adarretatik, esan duen, ez, no? Ha cogido por los cuernos la fiesta y se ha echado el toro a los lomos eta enpresa bezala egingo du udalak zezenketa hau. Urduñan daukagu, momentu honetan, zezen plaza, un urteko zezen plaza, datorren urtean izango da centenaria, eta bitore atxaile, uste ezina da, egian, bitore atxaile urduñan, baina egia da. Goiko maila da Iban Fandiño, eta beste nobileroa eta laester ikusiko dugu matador de toros bezala, uste dugu eta espero dugu. Horregatik, antolatuko du udalak 8 maio zezenketa. 8 maio zezen taldearekin eskutik eta laguntzailea bezala. Eta gure asmoa da betetxea zezen plaza, no? Hori izango da politena. Orduan gure asmoa eta 8 maio taldeko esfortzua izango da hori. Decíamos un poco que este año tenemos de nuevo y vamos a presentar hoy el cartel de esta corrida de los 8 maios de Orduña, no? Como todos los años, festejo, pero lo importante este año, yo creo, es un poquito más importante, se hace la fiesta porque no está la época, no es nada fácil estos momentos para organizar un ayuntamiento cualquier festejo, no taurino, cualquier festejo, ya lo estamos viendo en el día a día de nuestras localidades, ¿no? Y la verdad es que este año Orduña, el Ayuntamiento de Orduña, ha cogido el toro por los cuernos y ha asumido el ser empresa de este festejo. La verdad que es como toda la vida se ha hecho, ¿eh? Es recuperar la esencia de la fiesta de los toros, porque cuando aquí decimos que tenemos una plaza centenaria el año que viene, cuando aquí se hacían toros hace 100 años, es porque lo hacía el ayuntamiento. Aquí y en todos los pueblos de Euskadi lo hacía el ayuntamiento, llamaba a un señor a que lidiase unos toros que traían del monte hace 200 años, y esa es la esencia de nuestra fiesta, y el ayuntamiento lo apoya de esa forma. Luego, ¿quién lo organiza? Pues la gente del pueblo, y en este caso el Club 8 Mayo sé que vamos a hacer o va a hacer todo lo posible para el fundamento o lo bonito que sería el objetivo de llenar esa plaza ese domingo 6 de mayo, ¿no? Dentro de las fiestas. ¿Por qué? Porque sería decir que estamos con algo que hoy en día es increíble, y entendedme bien, es increíble, porque decir que Orduña tiene dos toreros actualmente en el panorama taurino es increíble, en el buen sentido de la palabra increíble, es decir, joder, nadie lo esperaba hace unos años. Tenemos uno de primer nivel, Iván Fandiño, de primer nivel porque es torero, pero porque es torero puntero, porque ahora mismo es el torero que estamos esperando los aficionados, el que estamos esperando que toreen en Valencia, que toreen en Madrid y que toreen en Sevilla, y eso pasa muy pocas veces en la historia del toreo, que estemos esperando que alguien toree en ciertas plazas. Además, tenemos un novillero al que esperamos pronto verle de matador, porque el año pasado pegó un aldabonazo tremendo a su carrera, Iván Abásolo, y estamos todos con esa incertidumbre de si da el paso definitivo para adelante, que es lo que todos deseamos. Tenéis los carteles delante, os comento brevemente, serán 4 toros de Gavira y 2 novillos de la misma ganadería, una ganadería Gavira con nombre, puntera, digamos, porque se lidia en ferias importantes. El año pasado Iván mató un mano a mano el 1 de octubre en Madrid de esta ganadería, aquel día no salieron buenos, por lo tanto, como decimos los taurinos, cuando no salen buenos unos es que los buenos están más cerca, o sea que hay que pensar en ese aspecto como taurino, ¿no? Seis toros de Gavira, que yo creo que es una ganadería conocida y de garantías. La garantía, ya sabéis, en el mundo del toro no existe, pero de nombre. Y nuestro torero Iván Fandiño y nuestro novillero Iván Abásolo. Abrirá el cartel Finito de Córdoba, torero veterano, no voy a decir mayor, porque es de mi edad, o sea que no voy a decir que sea mayor, sino es un torero veterano porque lleva ya mucho tiempo en esto. Un seguro de actuación, un seguro para la fiesta, porque sabes que es un torero capacitado, tiene un nombre y tiene una serie de buenos triunfos por detrás. Finito de Córdoba, el torero catalán, a pesar de que, porque nació en Sabadell, pero es torero de Córdoba, Finito, Juan Serrano, Finito de Córdoba. Así que va a ser una tarde, yo creo, importante. Gurekin dago Carlos Arranz, alkatea, Orduñako alkatea. Uste dut izan da esfuerzo edo, bueno, garrantzitsua, no? Zezenketa antolatzea. Ni uste dute igual ba, zuzenketak bat, ni uste dute esfortzorik handiena egiten duena igual ba, zezen taldeak da, Eta esan da, segu egin duguna murriztu dugu presupuestoa gainera. Eta eure bilatu dute ba, formula aurrera egiteko jai honekin. Eta ni uste dute apostua handiena igual ez da udalena, Igual eurena da, bai. Iztete, gu bai esfortzio ekonomiko moduan, ba, konparatuta, igual lehen baino gitziago egiten du, bai, egoera gaur daukaguna, ba, guztio dakaguna, guztio daki guzin den, ez? Mira, bueno, iztete, nahiko apostu arriskutsua da, ez dakit, hor dago, eta, ba, ikusiko da, jende animatu behar da, zenak ikustera torten, ze hortik dago gakoa, ez? Betetzen badugu plaza, aurrera egingo dugu, eta hor apostua. Bueno, vamos a saludar también a nuestro torero Iván. Bienvenido, buenos días. A ver. Bueno, buenos días. Me imagino que tú también habrás tenido tus preocupaciones. Luego le haré alguna pregunta a tu apoderado, a Néstor, porque sé que has estado, Néstor, aunque te nos has ido atrás. Sé que, aquí ahora no te veía. Digo, sé que has estado muy encima de la corrida, de la organización, y como nos decía el alcalde, el esfuerzo ha sido buscar esa fórmula para poder dar la corrida, ¿no? Entre el esfuerzo del 8 de mayo y entre el esfuerzo de los integrantes, ¿no? Iván, me imagino que al final para ti torear en 8 mayos, pues al final, aunque ya lo has hecho, sigue siendo el día especial, ¿no? Un día muy especial, ¿no? Porque es en tu casa. Así es. Siempre que tengo la oportunidad de anunciarme en Orduña, pues es bonito, ¿no? Y es ilusionante porque, bueno, ahora ya hace unos años que bueno, nos han dado las casualidades de poder hacer el pasillo en Orduña, pero sí que es cierto que ahora en estos momentos que estaba viviendo o atravesando mi carrera de profesional, creo que es bonito y a la vez para mí gratificante el poder devolver a Orduña, mi ciudad natal, lo que tanto me ha dado en mis inicios, ¿no? A mí, cuando me imagino que cuando te llaman y te dicen hay que hacer una corrida en Orduña, y este año más que nunca, porque está el cartel, pues casi es orduñés a tope. Bueno, dentro de lo que cabe o dentro de nuestras posibilidades, en cuanto se nos comunica la ocasión o la oportunidad de poder hacer una corrida, bueno, pues mi planteamiento fue de cara al apoderado, pues decirle que pusiera todo lo que estaba de nuestra parte, de tender la mano en todo lo que fuera a la medida de lo posible para poder llevar a cabo este proyecto, que bueno, ahora mismo lo tenemos encima de la mesa y que ojalá culmine el día 6 con una gran entrada y con un espectáculo digno y que la gente salga contenta de la plaza. Bernardo, tú al final como presidente del 8 de mayo y como persona que has estado hace 2 meses o 3 meses cuando hablábamos en aquella cena, me comentabas hay que hacer un cartel rematado, hay que hacer algo importante para Orduña. Yo me imagino que cuando has visto este cartel, te has quedado a gusto. Por supuesto. La verdad es que no podía ser un cartel más bonito. Nuestros dos toreros y bien rematado, pues con Finito Córdoba, pues que todo el mundo sabemos a dónde ha llegado. Yo lo que quiero agradecer es a Carlos Arranz, a nuestro alcalde, que en todo momento se ha puesto a disposición de hacer el festejo en Orduña. Nos hemos metido el Club Taurino 8 de Mayo por primera vez a organizar una corrida de toros. Hasta ahora venían otras personas y lo organizaban. Y luego, pues en cuanto nos pusimos en contacto pues con Iván, Néstor y compañía, salió solo para adelante esto. Teníamos la materia prima, tenemos nuestra plaza de toros, tenemos nuestros toreros, la verdad es que el mérito es de ellos. No, el trabajo nos va a llevar, pero tampoco va a ser... Lo difícil está hecho. Ahora que el tiempo nos acompañe y adelante. Bueno, lo difícil está hecho. Tenemos lo fundamental, la base, ¿no? Tres toreros, los toros y la plaza puesta. Pero ahora llega el trabajo verdadero del club. Meter gente, llevar gente a los toros y que esto se traduzca en la fiesta, en lo que es la fiesta. Los tendidos con gente, animación y que tengamos ese día grande. Yo el otro día en Bilbao, antes de ayer, que hubo unos coloquios taurinos, estábamos hablando y casi todo el mundo ya te hablaba de 8 de mayo, ¿eh? No, nadie te decía que era el domingo 6, pero todo el mundo te decía, en 8 de mayo este año va a estar precioso, vaya cartel que hay, vaya cartel. Así que ahora empieza vuestro trabajo de verdad. Por supuesto. Llamar, convencer, buscar que la gente compre. Yo he visto que hay una oferta buena de venta anticipada, que se busca que se viva la fiesta desde hoy mismo, ¿no? Sí, entre las ideas que hemos sacado, pues bueno, es... hemos pensado en una venta anticipada con unos precios que abaratan bastante a la taquilla en el momento de la corrida. Y luego también hemos puesto, hablando con el hotel, no ha venido María, ¿no? Bien, hemos hablado con el hotel y hemos llegado a un acuerdo con ellos pues para tener una reserva de plazas para todo aquel que quiera apuntarse, que sepa, son fechas malas para los que vienen a Orduña esos días pues para comer, ¿no? Por la gente que hay. Y entonces, pues que sepan que tienen su sitio asegurado, con un menú en un sitio bonito, con un menú majo y, bueno, con todo organizado. Y esa campaña, pues la vamos a lanzar a todas las peñas, a todos los aficionados de fuera y, por supuesto, también para la gente de Orduña. Igual hay gente que ese día dice, pues ¿para qué me voy a hacer yo comida en casa? Me voy al hotel y estoy en un ambiente que me va y de allí a los toros. Va a ser para todos. Eso ya lo anunciaremos y se pondrá todo... Y bueno, comunicaremos todo. Y en fin, luego ya el tiempo y vosotros sois los que tenéis que pegar el último espaldarazo al tema. Hay que llenar la plaza y adelante. Alcalde, esto es lo importante y a mí me parece una postura muy importante porque los toros, entre otras cosas, tienen esa parte de vida social alrededor de la plaza. No es venir a las 5 de la tarde para entrar a las 5 y media en la plaza, sino el venir a la mañana, el estar, el vivir el ambiente, comer, tomar alternar por la mañana y echar un rato después. Eso deja en los pueblos donde se hace, en las localidades donde se hace, eso deja un beneficio, ¿no? Me decía el de Azpeitia, el organizador de Azpeitia, que si no hay corrida, ¿cómo se compensa esos dos autobuses, esas 150 personas que vienen desde la mañana a Azpeitia y dejan su comida, su esto, o sus noches en los hoteles de alrededor? En Orduña, con una tarde, pues el promover que la gente de Bilbao, de los alrededores, se acerque desde las 12 de la mañana, ¿no? Me imagino que eso también importa como pueblo, ¿no? Importa como ciudad de Orduña. Sí, desde ese punto de vista el concepto de la venta anticipada es interesante, porque obligas a la gente a que viva un poco... Pues si no, no se queda limitado a la corrida de toros, sino que se alarga más el día y cuando está el pueblo uno de fuera, pues no tiene otra cosa que hacer que gastar dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno para todo el comercio y para la hostelería del municipio. Vamos a hablar un poco con Iván, porque realmente el eje del cartel, lo tenemos bien claro, pero como os decía, prácticamente en estos momentos, y tal y como está el panorama taurino, Iván, estás también en el epicentro de lo que es la, ahora mismo el escalafón de los toros, ¿no? Lo que más se habla en los foros taurinos y lo que más se habla después de los famosos derechos de televisión, que es como el run-run continuo, lo que más se habla hoy en día es de esperar a Iván Fandiño en las plazas importantes, porque el año pasado nos dejaste ahí al regusto en todas y este año se te quiere ver en hombros. ¿Tú cómo lo estás viviendo eso? Porque me imagino que cada vez que lo piensas, un kilito para aquí y otro kilito para allá, ¿no? Bueno, no, tampoco es así, ¿no? Por mi forma de ser, soy una persona que afronto las cosas con mucha naturalidad, sé el momento que estoy atravesando, sé lo que se espera de mí este año 2012, pero siempre me he preparado para llevar una vida, creo que con toda la honradez y con toda la verdad y la honestidad en el mundo taurino. Si es cierto que, bueno, pues estás un poco a expensas de que las circunstancias vengan de cara y que todo venga rodado y que ayuden las cosas, ¿no? Pero por lo que queda por mi parte, cada vez que me he visto de torero y salgo a una plaza, voy mentalizado y voy con la conciencia tranquila de saber que mi trabajo, mi esfuerzo fuera de ella, lo he hecho por completo y solo me queda, pues, no dejarme nada en el tintero y cada tarde que me vista de torero, pues, dar lo máximo e intentar de que aquello sea un triunfo importante, pero siempre con la cosa de salir satisfecho, ¿no?, de la plaza y no de, de no de reprocharme nada cuando llegue al hotel. ¿Qué te dice este cartel? Que cuando tú lo has visto dices, joder, qué cartel más bonito para mi casa. Bueno, ¿cómo lo ves? Es muy bonito por muchas cosas. Por muchas cosas, porque Iván Abasolo lo conozco desde que era bien pequeño, le vi comenzar, le he visto crecer como torero y como persona. Y bueno, pues verlo acartelado conmigo, aunque me gustaría que dentro de poco fuera ya de matador de toros, pues es bonito, ¿no? Es ilusionante y creo que para él el torear también con Finito de Córdoba y con Iván Fandiño pues tiene que ser estimulante sobre todo, ¿no? ¿Y qué voy a decir del maestro Juan Finito, de Juan Serrano? Yo creo que bueno, aparte de conocerlo y saber cómo es como persona, creo que ha sido un maravilloso y un grandísimo torero, que ha tenido sus altibajos, como muchos toreros, pero creo que es referencia, tanto capotero como muleta, en el que siempre ha dejado destellos, mucho empaque y mucha torería en la plaza. ¿Y los toros? Cuéntanos un poco. Bueno, los que os gusta, me imagino que es una ganadería que te gusta. Los toros es algo personal, ¿no? Ha sido una apuesta mía personal, aunque ya sé que a muchos les resultará raro después de la corrida que he hecho el año pasado en Madrid. Pero es una ganadería a la que le tengo muchísima fe. Vengo el jueves estuve toreando, matando unos toros a puerta cerrada y tentando allí en la casa de Salvador Gavira. Y para mí es una ganadería con mucha personalidad, una ganadería que tiene un fondo de bravura que es complejo de sacarlo, pero que luego cuando lo da en bueno. Y es una apuesta personal porque, bueno, tenía una espinita con Orduña y quiero reivindicarme y quiero, sobre todo, que la gente vea que cuando las cosas salen bien es por algo y, bueno, esa es una de mis apuestas. Y luego hay otra que va a ser algo diferente, algo bonito, que creo que no se ha hecho por estas zonas, que es amenizar la corrida con un grupo, un cuadro flamenco, que le da un toque muy bonito, algo de sentimiento y que por aquí, por esta zona del norte, no se ha visto. No, últimamente se está haciendo por la zona de Cádiz, Málaga bastante, ¿no? Y es una novedad en estos casos. A Néstor, te quería preguntar, antes de hacer un análisis ya con Iván de lo que le queda antes de venir a Orduña, que es mucho. Néstor, ¿te ha costado muchas llamadas, confeccionar este cartel, buscar mucho, porque al final tú también has sido de los que, o la persona motor de este cartel, ¿no? El torero no le va a caer la responsabilidad mientras está toreando, pero sé que tú has estado ahí dando muchas soluciones para hacer este cartel. ¿Ha sido difícil? No, ha sido relativamente fácil porque hay una buena sintonía con el taurino, entonces yo planteé mis ideas, ellos las hicieron bien, con Juan no había problema para contratarlo, aparte de hacer mucha ilusión torear con el ancho pueblo, porque son amigos. Con la ganadería tampoco ha habido problema. Si lo digo la verdad, el mayor esfuerzo de todos lo hace Iván, porque va a venir a traer a su pueblo en unas condiciones donde no va a venir. Él es el que quería venir y yo, como apoderado, si no fuera porque es Orduña y porque quería venir, obviamente no habría podido venir. Pero le hace mucha ilusión y bueno, pues mi obligación es colaborar lo que pueda y echar una mano a Puerto Rico, que es el ayuntamiento, que hace un esfuerzo tan grande porque da una corrida a todos en Orduña. Con ese cartel, con esa corrida, en esta época, pues siempre es correcto. Entonces, bueno, colaboración máxima y la verdad es que no ha sido difícil porque la sintonía entre Juan Cruz Taurino ha sido muy grande. De hecho, Iván lo sigue por toda la Plaza de España y es algo de lo que él y yo nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, la verdad es que no lo dice ahí. Iván, porque tienes ahora mismo unos auténticos hitos que afrontar. El primero, el que menos, pero por ser el primero, muy importante, Castellón. Luego viene Valencia, luego viene Madrid y Sevilla. Va a 2 meses, ¿no? Bueno, ¿tú cómo te lo planteas? ¿Qué ilusión tienes en estos días? No, normal, yo me lo planteo normal. O sea, es que no cambia nada de lo como vengo siendo, como vengo afrontando cada tarde que he toreado. Me he preparado para ello. Y sí que es cierto que tengo más responsabilidad pues, por los hechos que han acontecido en el 2011. Sé que la afición de toda España pues, me está esperando, me está exigiendo y quieren ver ya resultados y quieren ver pues a un Iván Fandiño cotizando a unos niveles muy altos. Y yo soy consciente de eso, pero para ello me estoy preparando en el campo, para ello vivo cada día mentalizado y lo afronto con total naturalidad. En ningún momento me voy a atenazar ni voy a salir presionado a la plaza porque creo que cuando un torero debe de brotar las cosas que lleva dentro es cuando está lo más natural posible y lo más relajado posible. ¿Hay alguno que te hace especial ilusión? ¿El mano a mano de Madrid o conquistar Valencia, que puede ser el primer sitio de la temporada donde te ponga bueno, en el centro? No tengo especial ilusión por ninguna corrida de toros. Afronto todas como lo que son. Una oportunidad para pegar un aldabonazo y para que Iván Fandiño se sitúe en los principales puestos del escalafón. Pero, si te soy sincero, cada día que pasa mi objetivo es el mismo. Lo que pasa es que todo es un cómputo para llegar a ese objetivo final, que es el que me he planteado. Y entonces, cada día es especial porque es el granito de arena que va sumando para llegar a construir la montaña. La pierna la tenemos bien ya. La última vez que estuviste con nosotros decías que la tenías abierta, que todavía andabas curando. ¿Ya está olvidada, por lo menos? Bueno, ya está cerrada, que era lo principal, y ya me permite hacer una vida normal, entrenar, torear, y ya está prácticamente asumida. ¿Y esto de conquistar América cómo ha sido? Porque sitio que ha sido, pum, pum, pum. Bueno, muy bonito, ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto culturalmente como personalmente, y sobre todo, bueno, pues el vivir como está ahora mismo la afición taurina en América es digno de elogiar, ¿no? Porque, bueno, están enloquecidos, es un movimiento de masas ahora mismo, la gente, los tendidos a mitad de las tandas se levantan, te tiran los sombreros, o sea, hay un fervor y una pasión por el mundo taurino ahora mismo allí que bueno, a un torerón le gusta mucho de torear por allí cuando ves que la gente está tan entregada. Mucha pasión, ¿no? Ahora mismo. Muchísima pasión. Hace todo ello hace que bueno pues el toreo brote más y los toreros estén más a gusto y aquello pues es un halo de fiesta taurina en la que aun con su exigencia o un nivel importante luego también cabe el hecho de que la gente va a pasárselo bien a la plaza y que sale contenta y con ganas de repetir que es lo importante. Es un poco lo que te contagia, por ejemplo, el día de Bogotá que regalas un toro de repente con el que triunfas. Eso es un poco lo que te contagia, ese mundillo que estás viviendo día a día, porque además estás allí, claro, muchas circunstancias, ¿no? Llegas a una plaza como Bogotá, una confirmación de alternativa en la que por circunstancias pincho el primer toro al que le tenía cortadas las dos orejas, la gente estaba esperando en el segundo toro que pasara algo importante porque se notaba que estaban empujando a que Iván Fandiño saldría por la puerta grande y bueno, pues el toro no dio ninguna opción y bueno, pues el gesto por mi parte fue de agradecer a esa gente que estaba empujando a un triunfo mío pues la posibilidad de que el sobrero nos regalara otros momentos importantes para poderlo conseguir. No pudo redondearse, nada más que pude cortar una oreja, pero fue una oreja que sirvió de mucho, que tuvo mucho peso y que bueno, pues le ha llegado a cotas muy altas y tanto los aficionados como la prensa lo ha valorado muchísimo. Y fíjense que estamos viviendo, como todos lo hacemos en esta época, con tal rapidez que quitamos importancia a las cosas, ¿no? O sea, el hecho de que haya ido 2 veces a América, haya conquistado Colombia, haya estado en Perú bien, haya estado en sitios bien, y nos parece, como ahora todo llega tan rápido, nos parece que es menos importante, ¿no? Parece que nos llega lo vemos por internet al momento, en directo, la corrida. Y entonces dices, anda, si está toreando. Y ya no eres consciente si es en Alicante o es en Bogotá, ¿no? Pero Yo me acuerdo cuando veíamos las crónicas antiguas que decías, torero de aquí fue a Madrid a torear de novillero. Y era un hito, y era un hito en el pueblo 30 años después. No, es que este toreó en Madrid, ¿eh? Y el otro, es que, si fue a hacer las Américas cocherito de Bilbao, es como, fue a las Américas. O sea, y hoy en día lo vivimos todo con tanta naturalidad, con tal cercanía, que le restamos importancia. Pero yo creo que dentro de 20 años nos daremos cuenta de lo importante que es que un torero de Orduña vaya a Colombia, le pongan en el cartel la confirmación en Colombia, un día grande allí, le pongan en Ambato, le pongan en Ecuador, le pongan en Perú, y me imagino que pronto irá a México dentro de algún año. O sea, son cosas que dices, le perdemos un poco la perspectiva, pero es muy importante decir que el torero va a torear en la Maestranza, en Madrid, en tal. Hay que darle importancia, aunque nos toque ya tan cerca porque está en nuestra tele, en el salón de nuestra casa, pero recordemos un poco, además los que tengáis más edad, la vista atrás de aquellas personas que hacían un hito cuando iban a Madrid a torear, y era el no va más en el pueblo, ¿no? Pues hay que darle esa importancia, yo creo. Iván, nos has dejado con una cosa de todas formas para la temporada, ¿eh? Ese reto de Bilbao que nos ha quedado ahí a todos. Me imagino que a ti, aunque luego has hecho un comunicado realmente perfecto, yo creo que ha sido muy bueno, pero nos ha dejado a todos con ese desaliento de decir, jo, íbamos a matar 6 toros en Bilbao en junio y eso iba a ser un hito en la temporada. Yo me imagino que a ti en un momento te habrá dolido también, ¿no? Todavía no hay nada descartado. Todavía está la propuesta en el aire, están las cosas, bueno, pues creo que a punto de llegar a, sobre todo, pues a unas conversaciones que esperemos que se realicen pronto. Y ya te digo, sigo teniendo y sigo manteniendo esperanzas e ilusión porque esa corrida se pueda dar. Si no se da, no voy a ser quien para decir nada, ¿no? Pero sí que, bueno, pues dentro de mi persona, pues quedará esa espinita e intentaré de que eso vuelva a resurgir. Pero ojalá que lleguen a buen puerto el ofrecimiento y que la Junta Administrativa y la Gerencia de la Plaza de Toros de Vistalegre de Bilbao pues tengan en cuenta lo que con ello me juego, lo que estoy apostando y sobre todo el por qué lo hago. Pues a ver si es verdad, y todavía lo vemos, ¿eh? Sé que están esperando a José Tomás y a que decida si vuelve a los toros, pero mira, es buena noticia lo que nos dice Iván, que no hay nada cerrado, porque al final los aficionados lo estábamos esperando, y yo creo que con especial ilusión. Bernardo, lo que va a haber que hacer un contrato exclusivo con los autobuses, ¿no? Porque este año, si queremos Tour por Euskadi, pues Tour por Euskadi, porque tenemos Azpeitia, San Fermines, Bilbao dos tardes bajamos en el tren, pero lo demás, dos tardes es fijo, ¿eh? No, yo, por lo que me han dicho, están enloquecidos con eso, pero hay muchas tardes, ¿no? Está el otro mano a mano como el del 1 de octubre, está Sevilla, está mil plazas que tienes para elegir dónde hacer los viajes. Sí, podemos adelantar que el primer viaje va a ser a Madrid, al mano a mano, el 1 de abril. Uh-huh. Comunicamos ya esta semana las condiciones del viaje y con nuestro chofer, con nuestro autobús particular que va a todas partes. Y por supuesto que le seguiremos a Iván y también a Básolo. En momentos que podamos y nos coincida, pues también le seguiremos. Y el año pasado hicimos, no sé si fueron 10 o 12 salidas, y este año que no sean menos y no son más. Pues vamos a ir preparando ahí los ahorros, porque 10 o 12 salidas son salidas, ¿eh? Son viajes, y lo que pasa es que son días muy bonitos, ¿no? Son días, yo el día del mano a mano que yo pude ir con vosotros en el autobús, y te llevas un, dices, pues no ha salido bien la tarde, pero cuando llegas, has pasado un buen día. Que es lo que tiene, la magia que tiene la fiesta de los toros, ¿no? Que salimos de los toros diciendo que han estado mal y comprando la entrada para volver al día siguiente. Esa es la magia que tiene esta fiesta. Si te parece, Bernardo, vemos este documental, este vídeo que nos ha preparado, y así ya ponemos punto y final a esta charla que hemos mantenido.